Ya comienza Estación Latinoamérica, de la mano de nuestros conductores Leandro Segado y Francisco Farina. Tierras y colores, noches y fogones. Se levantan con el pueblo, buscando lo suyo, en una lucha sin rumbo. Pasan las horas, crecen sus plegarias, y está... Muy buenos días, amigos y amigas. Vuelve Estación Latinoamérica en FM Che Barracas, con plantel nuevo, plantel renovado, para dar una mirada de América Latina y el mundo. Vamos a el equipo ahora. Este año lo vamos a conformar con el amigo Lean y con Maru. Buenos días, buenas tardes. Más bien, buenas tardes, Panchito. Buenas tardes, Maru. Y del otro lado está ahí Cristian y Luca, que nos vino a observar porque es uno de los fans que tenemos en el programa. Así que bueno, contento de ahora participar este año en el programa. Y le damos la bienvenida también a Maru. Le damos la bienvenida a los dos caballeros que representan el corazón de este programa. Estoy muy, muy orgullosa de que estén de vuelta acá. Muchas gracias. Se notó en la presentación que grabó Maru anunciando los conductores del programa. Y con una voz muy sexy, tenemos que decir. Sí. No podemos creer que están haciendo esto. Con tintes de locutora. Voy a clavar una denuncia de género en algún lugar. Está bien, lo que vale es la intención. Por eso le agradecemos completamente a Maru por la presentación que grabó para el programa y un montón de separadores que tenemos, a diferencia del año pasado. El programa creció cualitativamente de una forma increíble y todavía no empezó, así que vamos a compartir las vías de comunicación para comunicarse con FM Che Barracas 99.7. Al teléfono es 4-301-9917. En el Facebook es Che Barracas, en el Twitter es @chebarracas y correo electrónico fmchebarracas@gmail.com. Y para escucharnos en internet lo pueden hacer en el blog, en chebarracas.blogspot.com.ar. Ahí van a estar pudiéndonos escuchar en vivo y a la vez encontrar los audios de los programas anteriores. Hace un ratito terminaba Este es el día, ahí con Luca, con Elsa y con Tato, que estuvieron haciendo varias entrevistas. Ya está todo el material subido. Muy recomendable la entrevista a Nora Cortiñas, como también a la madre Ismael Sosa, el chico asesinado por la policía en Córdoba. Así que, bueno, entren al blog, compartan los materiales y difundan lo que se produce en FM Che Barracas. Tenemos una campaña para juntar más amigos en Twitter. Sí, dale un amigo a Che Barracas. Así que busquen, tuiteen, @chebarracas para compartir los materiales, ir enterándose minuto a minuto de lo que va pasando, se van anunciando las entrevistas y demás materiales que se van generando. Lean, ¿qué vamos a estar trabajando hoy a lo largo del programa? Bueno, vamos a arrancar con el reanudamiento de las relaciones después de tanto tiempo entre Cuba y Estados Unidos, en relaciones por ahora diplomáticas, pero bueno, veremos cómo siguen. El caso de la marcha, unas marchas multitudinarias que hubo en Paraguay por parte de los campesinos. Después vamos a estar también trabajando con el tema de México, un poco de Medio Oriente. Sí, ahí Lean Albani, siempre compañero de Marcha Noticias, siempre nos aporta un poco la mirada sobre lo que está pasando en Medio Oriente y en particular Kurdistán, ¿no? Una zona tan conflictiva, pero que a la vez se van gestando ahí resistencias y proyectos emancipatorios súper interesantes que Lean siempre nos, nos ayuda a entender lo que está pasando en Medio Oriente. El otro Lean, ¿no? No, Lean Albani, compañero de marcha. Después veremos si logramos hablar un poco de lo que fue la visita de la presidenta Cristina Kirchner a China y cómo eso va configurando las relaciones de China con la región. También China había tenido un importante acuerdo con la CELAC semanas previas, haciendo anuncios de importantes inversiones. Bueno, eso va reconfigurando un poco el mapa económico a nivel mundial. Y también veremos si podemos hablar lo que fue el triunfo de Syriza, una fuerza de izquierda en Grecia, que da el primer batacazo quizá para lo que va a ser próximamente las elecciones en España, y a ver cómo eso capaz cambia la correlación de fuerzas en el viejo continente. Veremos y trataremos de que alguien nos ayude a entender un poco más qué implica el triunfo de Syriza en Europa. Y finalizamos ahí con una sorpresa que se inicia ya este año, que tiene que ver con mostrar un poco la cultura de nuestra América a través de la poesía. Pueden haber cuentos también, música. Así que bueno, la idea es que este año también le pongamos un poco más de mística, más allá de las noticias, compartir un poco de la cultura, del arte. Te estuve rosqueando el programa, Pancho. Sí, sí, te descuidá, un mes te descuidá y ya hay cultura, hay poemas, hay todas esas cosas. Pero bueno. Falta la columna de género y ya estamos. Olvídate que con Maru hoy que vamos a hablar con Leandro Albani y la situación de Kurdistán, van a ver que vamos a tener una gran columna de género automática. Este es un programa que trata el género transversalmente, no hace falta tener la columna, sino que en todas las noticias las vamos pensando desde esta lógica. Vamos a ir un tema para ya después entrarle un poco a la editorial del programa. Vamos a estar conversando entre nosotros cómo vamos entendiendo la apertura de relaciones diplomáticas después de más de 50 años entre Cuba y Estados Unidos. Así que después del temita musical volvemos al aire. Estación Latinoamérica. Los bolsillos vacíos, los labios partidos, la piel con escama cada vez que miro hacia el vacío, las suelas gastadas, las manos atadas, la puerta de entrada siempre tuvo el cartel que dijo que estaba cerrada, una espina clavada, una herida infectada, entramada, una rabia colmada en el todo y en la nada, el paso torpe al borde sin acorde cada vez que pierdo el norte, tengo la pérdida del soporte, el tiempo que clava me traba, la daga me mata, filuda la flama sin calma, que de las manos se me escapa, pero tengo mi rincón florido, sacar la voz, no estoy sola, estoy conmigo. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor, caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Estaban quebrados, el mirar encorvado, el puño cerrado. No tengo nada, pero nada suma en este charco. Mandíbula marcada, palabra preparada, cada letra afilada hasta la cresta de la oleada. Sin pena ni gloria, escribir esta historia. El tema no es caerse, levantarse es la victoria. Venir de vuelta, abrir la puerta, estar resuelta, estar alerta. Sacar la voz que estaba muerta y hacer la orquesta. Caminar, seguro, libre, sin temor, respirar. Sacar la voz, liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al dolor. traga oportuno. Tú no cobras lo que el tiempo paga. Se traga saga tras saga, raspa con su amarga espátula. Huérfanos hace de brújula, se lúcida, lenta en celo. Blanca el arma, blanco el pelo, su blanca cara de crápula. Esta décima espinela, la que Violeta cantaba. La de la sílaba octava del payador, vieja escuela. Y lo que duela, si es que tiene que doler. La flama sin calma que arder tenga, que así siga ardiendo. Que siga favoreciendo si tiene que florecer. A colgar la copla que el viento mece, que pocas veces merece, cada pena suelta voz, cada tos, pensando en sacar la voz. Volvemos al piso en Estación Latinoamérica, este primer bloque donde a partir de este año nos proponemos editorializar sobre algún tema que creemos de importancia o que merezca más que la conversación o informarnos a través de algún compañero o compañera que entrevistemos. Poder empezar a marcar la agenda de cómo vamos entendiendo estos temas y la importancia que tienen en la política nacional e internacional también. En este caso, después de las vacaciones, cuando ya no estábamos al aire, se conoció en el 17 de diciembre un anuncio casi que conjunto entre el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, y el presidente cubano, Raúl Castro, donde se anunciaron distintas cuestiones. Quizá lo más importante a rescatar en ese momento, o la primera noticia que causó gran alegría en el pueblo cubano, fue la victoria conseguida de la liberación de los 3 cubanos antiterroristas presos, de los 5 antiterroristas que habían estado presos en Estados Unidos durante más de 10 años, por una cuestión de que Estados Unidos juzgaba como espionaje, y lo que estaban haciendo eran actividades de contrainformación en Estados Unidos para prevenir acciones de sabotaje, acciones terroristas contra la isla. Posterior a los anuncios y al intercambio de prisioneros, porque a la vez que Estados Unidos libera a los 3 antiterroristas, Cuba también libera un espía estadounidense que estaba preso en Cuba, Alan Gross, y en ese sentido, después se pasa a los anuncios de restablecimiento de relaciones diplomáticas, un hecho histórico después de 50 años que se habían cortado las relaciones entre ambos países, sumado al bloqueo financiero y comercial que impuso arbitrariamente Estados Unidos frente a la isla en el año 1961. Quizá para hacer un reconto de la historia de ese conflicto entre Estados Unidos y Cuba, al principio de la Revolución Cubana se dice que Estados Unidos había visto con buenos ojos a los barbudos que entraban en La Habana, pero rápidamente las medidas nacionalistas y de corte de programa de liberación nacional que tenía el movimiento 26 de junio, que se había hecho del poder tras el 1 de enero de 1959, Estados Unidos empieza a ver con malos ojos dichas medidas y generando distintas instancias de sabotaje o de atentado. Sí, sobre todo, digamos, a partir de lo que fue la reforma agraria y la nacionalización de las principales empresas de capitales norteamericanos en la isla, que, bueno, explotaban a los trabajadores de Cuba y mantenía una miseria absoluta. Digamos, recordemos que antes de la Revolución Cubana se vivió una dictadura, ¿no? Que estaba Batista en el poder, y si bien al principio la Revolución no tuvo un programa marxista o marxista-leninista o de corte socialista, es que después, digamos, después de varios años es que se anuncian o se autoproclaman socialistas. Ya en los primeros momentos, al ver este tipo de medidas por parte del gobierno provisional revolucionario, es que Estados Unidos empieza a tener una política hostil y es que comienzan los años de bloqueo, que tanto le cuesta al pueblo cubano en términos de no conseguir medicamentos necesarios para algún tipo de enfermedades muy, muy particulares, otro tipo de insumos, incluso alimentos que no pueden producir, les salen mucho más caros al Estado y por lo tanto al pueblo cubano conseguirlos, dadas las leyes que existen por parte del imperialismo, por parte de Estados Unidos. Entonces, bueno, esta noticia, como decía recién Pancho, fue recibida con mucha sorpresa y expectativa, no solo por el pueblo cubano, sino también por el pueblo latinoamericano, del mundo, incluso estadounidense, que puede ser el inicio de un desbloqueo, aunque hay que tomarlo también con pinzas, porque digamos, hasta ahora, más allá de toda la ronda de reuniones que hubieron, no se puede decir que se haya avanzado en ese sentido. Sí, quizá es interesante ahí profundizar lo que decís, en el sentido de que claramente lo que hay es una intención de restablecer relaciones diplomáticas y no generar una cancelación del bloqueo. Claramente Obama, en su discurso del 17 de diciembre, lo que dice es que va a generar las condiciones para mandar al Congreso un proyecto de ley para discutirlo, pero que todavía quedan muchas cosas por salir previamente. Claramente la disputa o las distintas concepciones que tienen los países en lo que respecta a los derechos humanos, en lo que respecta a las libertades democráticas, a las concepciones políticas, son muy marcadas. Y en esas negociaciones se piensan encaminar ambos países a lo largo de distintas mesas. Como decíamos, ya se realizaron una primera jornada de 2 días de diálogo entre Estados Unidos y Cuba. Se trabajaron algunos temas más superficiales, otros un poco más importantes. Quizá el tema de las migraciones fue uno de los más importantes, donde hay una cuestión muy controversial, que es la ley de pies secos y pies mojados que tiene Estados Unidos para Cuba. Es una ley excepcional que hace que cualquier cubano que toque suelo estadounidense automáticamente se transforme en un habitante de Estados Unidos, cosa que no hace para ningún otro país. Por ejemplo, la gente que en México cruza ilegalmente y rápidamente es reprimida o deportada. Sí, aparte, digamos, la gente que cruza de México se ha construido hasta muros, mucha tecnología invertida en cuestiones de cámaras y alambrado y policía, mucha militarización en todo lo que es la frontera, así que claramente es una medida política que busca deslegitimar el proceso revolucionario, digamos. Exactamente. Después, Fidel Castro, después de bastante tiempo sin pronunciarse, o sea, en fechas no cercanas al 17 de diciembre, publicó una carta a la Federación de Estudiantes Universitarios tras una invitación que le realizaba la Federación al comandante en jefe, donde dijo que no confía en Estados Unidos y que él no había tenido diálogos con las autoridades, pero que lo que estaba haciendo Raúl era lo que habilitaba la Constitución y eran sus poderes, dejando ahí un aire para seguir pensando, pero que claramente quizá donde haya que estar atentos y poner el ojo es ¿Cómo entendemos esta reapertura de relaciones? Si es Estados Unidos cediendo, si es Estados Unidos repensando su estrategia de dominación para la isla, que no pudo ser a través de la hostigación y el hostigamiento con un bloqueo de más de 50 años, si piensa tener una inserción, por decirla blanda, de alguna manera, a través del turismo, del comercio, de ir insertando aspectos de la cultura capitalista en la isla. Acá se abre un abanico de opciones donde hay que ver la fortaleza de Cuba con 50 años de revolución para sostener esa batalla que más que nunca, quizá, como dice Fidel, es una batalla de ideas. Sí, a mí me parece muy importante la nota que escribiste. No es para chuparte las medias, Pancho, pero me parece importante porque ahí lo que hace Pancho, la nota que sale en marcha, es analizar los discursos. Y ahí Obama es muy literal lo que dice, ¿no? Como, bueno, fracasó nuestra política de violencia más directa, de hostigamiento directo, lo que fue en los primeros años de la revolución con sabotajes, terrorismo, en donde murieron muchos cubanos, lo que fue la bahía los cochinos, lo que fue el derrame de bacterias para que mueran chanchos para que mueran tales plantas, los frijoles, el arroz, etcétera. Digamos, eso ya falló. Falló también el bloqueo comercial, económico y financiero, que eso, digamos, todos los impedimentos que decíamos antes que hace que el pueblo cubano sufra. Bueno, ¿qué herramienta vamos a usar ahora? Y eso lo decía, no con las mismas palabras que estoy diciendo yo, pero más o menos usaba esas palabras. Incluso decía en un momento del discurso, que aparece también en la nota, el tema de cuando, si falla en algún momento, vamos a poder usar la zanahoria o el palo, ¿no? No solo la zanahoria, sino el palo. O sea, no descarta que en un futuro se use de vuelta la violencia o formas de violencia más indirecta. No es solo reanudar relaciones diplomáticas, sino que deja la puerta abierta para una futura intervención. Por ahí no militar, pero sí política. Sí, claramente la intencionalidad de injerencia del gobierno de los Estados Unidos con la isla, no cesa. Lo que cambia quizá es un poco la táctica. Incluso no fueron prolijos, digamos, durante las jornadas de las negociaciones que se realizaron en La Habana, que eso también es un signo, donde se realizaban esas negociaciones es importante. Se puede decir futbolísticamente que Cuba jugó de local, de alguna manera. No es un dato menor que los funcionarios estadounidenses tengan que dirigirse a La Habana a llevar las negociaciones. Pero a la vez, mientras se realizaban estas reuniones, la representante estadounidense mantuvo reuniones con la contrarrevolución cubana, digamos. Más que la contrarrevolución, en realidad, algunos disidentes, algunos personajes financiados por Estados Unidos, claramente. No olvidemos que Estados Unidos aprueba por su Congreso una ley y un presupuesto para financiar la contrarrevolución en Cuba. Prácticamente lo dicen así. Entonces, bueno, este personaje se juntó con el abanico de contrarrevolucionarios cubanos, y donde incluso también hubo diferencias en las posturas que tenían. No todos los disidentes están de acuerdo en la apertura con Estados Unidos, claramente, porque me parece o entiendo que se les acaba el negocio, digamos. Se van a dejar de ser financiados con miles y miles de dólares, como sucede actualmente, a través de la USAID, para hacer contragolpe a la revolución. Sí, y sobre el tema más específico del bloqueo, que es lo que más necesita Cuba para tener una economía un poco más estable, digamos, recordemos que es una economía con muchas necesidades, con muchas carencias, es el desbloqueo, ¿no? Bueno, ese tipo de política que se le reclamaba a Obama, él decía, bueno, no, eso es cuestión del Congreso, no es mi poder, lavándose un poco las manos. Y bueno, hay que recordar que hay dos partidos fuertes o dos partidos en Estados Unidos, que son los republicanos y los demócratas, y las posiciones no son por partido. Si bien los republicanos son por ahí el partido más conservador, en este sentido no es que haya una división por un partido piensa que hay que desbloquear y el otro que no, sino que está más mezclado, más juxtapuesto, porque también entran intereses económicos y comerciales. Aquellos grupos políticos que ven que exportando a Cuba, teniendo un país tan cerca, es una falta de negocio que se está perdiendo. Y en ese sentido, bueno, ahí estábamos leyendo una nota que salió, que dice que, bueno, que se está presentando un proyecto en Estados Unidos para desbloquear el tema de las relaciones económicas entre Estados Unidos y Cuba, pero con una razón puramente y meramente económica, ¿no? Bueno, nos estamos perdiendo a hacer negocios en un país que tenemos muy cerca, que tiene 11 millones de habitantes, que nos podrían comprar un montón de cosas. Bueno, desbloqueemos para poder venderles. En ese proyecto de ley que ingresó en el Congreso, o está por ingresar en el Congreso de los Estados Unidos, estaba como la contra, o sea, como una cláusula que dice, un artículo que dice que tiene que las empresas nacionalizadas en la revolución, esas que decíamos al principio de esta nota, que tiene que haber una reparación por parte del Estado cubano hacia esas empresas que eran estadounidenses. Entonces, bueno, ahí yo creo que no habría que perderlo de vista, pero sí. Quizá agregar dos cosas. Primero, cuando vos contabas lo de Obama, que lo va a mandar al Congreso, también hay que resaltar que es una mentira del presidente Obama, que tiene las facultades de derogar el bloqueo, tiene las facultades políticas para hacerlo.

vida santa que nadie perdona nada. Pero si una mujer, pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Madre preciosa, ruega por madre ella, cariñosa, ruega por ella, madre misericordiosa, ruega por ella. Volvemos al piso en Estación Latinoamérica. Vamos a compartir las vías de comunicación. Para llamarnos por teléfono lo hacen al 4301-9917. Para escucharnos en internet lo hacen en chebarracas.blogspot.com.ar. La página de Facebook es FM99.7 Chebarracas. El Twitter, arroba Chebarracas. Y para escribirnos un correo electrónico lo hacen en fmchebarracas@gmail.com. Bueno, como contábamos al principio del programa, entre los temas que vamos a ir tocando de lo que pasa en nuestra patria grande, algo, un hecho importante en esto, en esta semana, fue la marcha de campesinos que se realizó el martes pasado en Paraguay en contra del gobierno de aquel país por distintas situaciones y reclamos de la comunidad campesina. Lean nos va a contar un poco más de qué se trató. Sí, como decía bien Pancho, fue una de las marchas más numerosas que protagonizó el campesinado de Paraguay. Se calcula alrededor de 10.000 personas que participaron en la misma, digamos, en un país en donde las movilizaciones no son de tantas personas. Ese número allá representa una movilización muy masiva. El pedido concreto de la movilización era la renuncia del presidente Cartes y vamos, bueno, digamos que estuvo impulsada por un partido, el Partido Paraguay Piaura, no sé cómo se pronuncia, que digamos aglutina a la Federación Nacional Campesina, a la Corriente Sindical Clasista y a una organización sindicalista, digamos, de la educación, Sindicato Nacional de Educación. Y bueno, la marcha se llamó Larga Marcha Paraguay se pone de pie por una patria nueva, que como decíamos antes, pide la renuncia de Cartes, que es el presidente de Paraguay. Que volviendo un poco al tema también que hablamos antes de Estados Unidos, de cómo cambia la táctica o la estrategia de acuerdo a si le funciona o no. Si en el Medio Oriente intenta por ahí la invasión directa por el petróleo y supuestamente por la democracia, poniendo el acento en la I, ¿no? Democracia, en América Latina lo que hace son golpes más blandos, ¿no? Como pasó en Haití, como pasó en Honduras y como pasó en Paraguay en el 2012, en el que después lo que fue la masacre de Curuatú, sí, que fue una masacre en la cual murieron 17 personas, se le endilgó la responsabilidad al presidente, le hicieron un juicio político, después de un montón de juicios políticos que salieron mal, que los perdieron. Bueno, ese triunfó, tuvo que perder, digamos, se tuvo que ir de la presidencia y ahí es que sube Cartes. Un presidente que está muy vinculado al agronegocio, a la narcopolítica, como se la llama, al desplazamiento de campesinos, a la represión y a un paquete nuevo de leyes de privatización de servicios, que es la alianza, que se llama Alianza Público-Privada. Entonces eso, ¿no? Como esta movilización digna de los campesinos, que es todo un evento político y que fue silenciado por todos los medios hegemónicos de comunicación paraguayos y de Latinoamérica en general. Nosotros nos pudimos enterar gracias a lo que son los medios alternativas, en este caso Marcha, pero no es algo que se estuvo hablando y bueno, por la magnitud de lo que fue, es que nosotros ahora estamos comunicando esto y... Sí, es parte de, como decía, de una disputa que se está dando a nivel regional, ¿no? Sobre todo en la cuestión del agronegocio. La primera ley que vota el Parlamento post-golpe en Paraguay fue la ley que beneficiaba a la transnacional Monsanto para la plantación en ese país, que claramente implica el desplazamiento de un montón de campesinos a costa de los pules ojeros, de ¿no? Lo mismo que sucede incluso en nuestro país hoy en día. La soja es un commodity de gran importancia y muchos de los negociados que se generan y el ingreso de divisas en los distintos países, si se quiere decir de corte no desarrollista, han sido a través de estos commodities que generan grandes problemas en las poblaciones. Por ejemplo, una de las cuestiones, cuando hoy comentamos lo de China, quizá al principio del programa rápidamente, el gran comprador de soja es China, y los grandes negocios que hace China con la región es a través de eso, ¿no? Recordemos el problema con las patronales del campo en el 2008 en Argentina, el golpe en Paraguay en el 2009, y Brasil atraviesa mismos conflictos similares. Uruguay es un país por demás sojizado, no sé si se dice así. Entonces, el imperialismo no es solo Estados Unidos haciendo guerras preventivas o guerras para romper regímenes que consideran poco democráticos, sino el imperialismo también son las transnacionales que corrompen gobiernos, corrompen naciones para llevar adelante sus ambiciones económicas. Sí, sus ambiciones económicas, sin importar los efectos ecológicos, poblacionales que existen, digamos, comunidades aborígenes desplazadas, campesinos que pierden sus tierras o que no tienen por ahí la propiedad fiscal sobre su vivienda y, bueno, se tienen que retirar por la connivencia que existe entre el poder judicial, poder político y poder policial. Y digamos, sí, es algo general, regionalizado, que no es que solo pasa en Paraguay, en este caso, por ahí, porque ya más que neodesarrollista quizás se habla de una vuelta al neoliberalismo, porque es muy crudo. Si bien en Argentina se ven rasgos de continuidades de lo que fue el neoliberalismo, en Paraguay directamente se está volviendo a privatizar servicios básicos, una precarización absoluta de la vida, la calidad de vida de los paraguayos. Sí, las movilizaciones previas a esta, que fue muy importante y de un gran número de gente, había sido justamente por una ley de intentar modificar, de privatizar algunas políticas públicas, algunos servicios públicos que había en Paraguay todavía. Había intento de privatizarlos. Eso pasó en Paraguay. Entonces, recordamos, el martes hubo una gran movilización de campesinos pidiendo la renuncia de Cartes. También en este bloque queríamos trabajar el tema de México. Hubo se encontraron cuerpos en Acapulco y hubo ahí distintas posiciones entre la Procuraduría General de Guerrero y el equipo forense argentino sobre las versiones que hay de lo que fue el lamentable desaparecimiento de 43 estudiantes en Ayotzinapa. Así que estamos en comunicación con Goyo, de la Asamblea de Mexicanos en Argentina. ¿Nos escuchás? Sí. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Acá Lean y Pancho te saludamos en Estación Latinoamérica, en FM Che Barracas. Queríamos primero agradecerte la comunicación y segundo, que nos pongas un poco al día en cómo se está, en lo que está pasando en México con esta cuestión. Bien, como mencionaron ahorita, la semana pasada, no recuerdo bien el día, creo que fue el jueves, hace como dos semanas la Procuraduría General de la República hizo una rueda de prensa donde, mediante un video, mostraban su hipótesis de lo que había sido la desaparición de los estudiantes, tratando de cerrar el caso, ¿no? Claro. Ahí como que sacaban las entrevistas a los detenidos, algunos testimonios en el basurero de Cocula, donde se supone que los quemaron, y con eso la Procuraduría quedar como carpetazo, ¿no? El procurador cerró la conferencia diciendo que esa era la verdad histórica sobre lo que pasó y que, o sea, como que ya no había nada más que hacer, ¿no? Que ya estaban detenidos los culpables, y que ya el caso ya se cerraba. Todavía no formalmente, pero por lo menos de palabra. Claro. Esto fue muy criticado por organismos de derechos humanos, tanto en México como en el exterior, y por supuesto por los padres de familia y los estudiantes de Ayotzinapa. Claro. Hicieron una conferencia de prensa, el sábado el equipo, ¿verdad?, argentino de antropología forense hizo una, emitió un comunicado en el que daban cuenta de varias omisiones de la investigación oficial de la PGR. ¿Mm? Y donde ellos argumentaban que por ese tipo de omisiones no se puede cerrar el caso, ¿no? ¿Mm? Fue un comunicado que al gobierno no le cayó muy bien. La PGR sacó un comunicado después, defendiendo su postura, criticando al equipo argentino, claro, señalando que ellos no tienen ninguna como atribución legal para hacer esas afirmaciones, ¿no? Sí, los padres... Y dar cuenta de eso como de cómo el gobierno está urgido por cerrar el caso y porque no se le cuestione más. Los padres se pronunciaron a favor de lo que fue el informe del equipo forense, ¿no? En una conferencia de prensa. Sí, de hecho ellos dijeron que que el informe del equipo forense tira abajo la verdad histórica de la Procuraduría. Claro. Y al mismo tiempo hace unos días también se reunieron en Ginebra dos padres de familia con algunos de los organismos de derechos humanos que los acompañan, con la Comisión de Desaparición Forzada de la ONU. Claro. Entonces ellos fueron a exponer su caso, el gobierno mexicano fue también a tratar de defender su postura, y hace unas horas hubo un comunicado de la ONU donde dice que México tiene muchas omisiones en materia de desaparición forzada, no solo en este caso, sino en todos los demás, ¿no? Pero todavía apenas salió el comunicado, todavía no hay pronunciamientos al respecto, y esperemos a ver que si un comunicado de una organización como la ONU tiene algún peso para que se mueva en sentido positivo como la maquinaria en México para cambiar la legislación actual, ¿no? Sí, ahí una de las te habla Leandro ahora, ¿cómo andás? No, te quería preguntar, estábamos leyendo también de la ONU y que decía que, bueno, que no cuenta con información estadística clara, ¿no? Sobre... Sí, que eso o sea, el gobierno dice que hay 23.722 desaparecidos, pero no, o sea, estas cifras no se sabe cuánta gente corresponde a desaparición forzada, cuánta es gente que está extraviada, y que no hubo como una acción violenta en Y no hay información estadística. De hecho, también salió una nota en proceso hoy muy buena, como una especie de nota interactiva donde daba cuenta de eso de desapariciones, que sean que en México cada 2 horas desaparece una persona, ¿no? Sí, lo que sorprende es también la cantidad de casos y de fosas comunes con cuerpos casos así de fraude, como se conoció del tema de las cenizas, que al final era arena y... que digamos que pasó hace también unos días que salió la noticia. Lo que sorprende por ahí es eso, ¿no? Como a partir del caso de Ayotzinapa se abrió la olla, ¿no? Y se conocen o se empiezan a ver un montón de masacres de cuerpos asesinados que tienen que ver con esto del narco, sí, ¿no? El poder narco, el poder político. Ahí solamente en Iguala que hay cerca de 256 desaparecidos en los últimos 3 años, ¿no? Claro. Y solamente en un municipio en Guerrero, ¿no? En otras provincias, en el norte, en Tamaulipas, hay cerca de 2.300 casos, en Jalisco 2.000, o sea, estamos ante cifras abrumadoramente grandes. Sí, Ocho, te pregunto si queremos saber si se están realizando algunas acciones, algunas medidas en reclamo de justicia. Si se están sosteniendo tanto en México como acá en Argentina, ¿qué están pensando desde la Asamblea? Ahora la siguiente movilización que sigue va a ser el 26 de febrero, tanto en México como acá, porque se cumplen 5 meses de la desaparición de los estudiantes. Todavía no sabemos muy bien qué tipo de acción convoquemos nosotros como Asamblea. ¿Mm? Ahí mandaremos algún correo como a todas las organizaciones, ya que definamos si en México también va a haber una movilización el 26. Uh-huh. Y de ahí iremos viendo, estamos tratando de armar un festival para juntar recursos para mandar a los padres de familia, porque si vienen de comunidades campesinas e indígenas muy empobrecidas, y que prácticamente dejaron de trabajar la tierra para estar ahorita en la lucha por la aparición de sus hijos. Exactamente. Entonces, su situación económica es muy vulnerable y estamos buscando cómo juntar recursos para poder acompañar la lucha desde otro lugar, ¿no? Bueno, seguramente estaremos ahí, Goyo. Te agradecemos la comunicación, si querés agregar algo más, pero si no, bueno, ya te agradecemos la información y estaremos informando sobre la movilización del 26 de febrero. Bien, bien. Y solo agregar como en esto de la impunidad en México, este caso que mencionaron de Acapulco, de los 60 cuerpos que aparecieron en una funeraria, en un crematorio, sí. Da cuenta como de la impunidad, ¿no? Como nunca se procesa a nadie, nunca hay ningún culpable, nunca nadie va en cana por ahora sí, por el asesinato de personas, pasan como esto que parece que es un fraude de una funeraria, todavía no se sabe bien qué pasó, que entregaban cenizas y no entregaban, y los cuerpos los guardaban, ¿no? Entonces, claro. Nomás como decir eso de la impunidad y de la de lo fuerte que es, que ha logrado que el país esté en el lugar en el que esté hoy en día. Exactamente. Oye, te agradecemos nuevamente la comunicación. Como siempre, la solidaridad, y les pedimos que nos tengan al tanto también de las distintas acciones que se hayan realizando, así podemos difundir, y siempre tienen un lugar para expresarse, que es FM Che Barracas y particularmente Estación Latinoamérica. Un abrazo fuerte. Un abrazo, muchas gracias por el espacio. Hablamos con Goyo de la Asamblea de Mexicanos en Argentina, nos contaba un poco las últimas novedades al respecto, y un poco la impunidad, ¿no?, que se vive en México, que no es nueva, no es la primera vez, ni mucho menos, pero los 43 normalistas de Ayotzinapa quizás fue la gota que rebalsó el vaso, ¿no? Sí, tal cual. Aparte, recordemos muy brevemente que esa escuela no era solo una escuela de educación pública común, sino que el público al que asistía era gente muy humilde y que tenía como si fueran los bachillatos populares nuestros, ¿no? Con formación política y era un semillero de revolucionarios, como se le ha nombrado, que venía al ideario de la Revolución Mexicana de 1911. Así que, bueno, nosotros acá siempre al tanto de lo que va pasando y en la búsqueda de justicia vamos a ayudar en lo que podamos. Sí, importante entonces seguir de cerca este tema, que tuvo mucha conmoción en el primer momento, después un poco lamentablemente se va dilatando, pero generó en México algo que no se veía, fueron movilizaciones muy grandes y que hoy siguen sosteniendo esta lucha. Se fueron vivos, los queremos vivos. Desde Estación Latinoamérica vamos a acompañar este reclamo de justicia. Y ahora nos vamos a un tema para después seguir con el resto del temario del día de hoy. Estación Latinoamérica, un recorrido por nuestra América y el mundo. Es madre soltera, su luna no es de miel. Él se marchó hace 2 años dejándola en la dulce espera, y su corazón ya no espera por él. Aún es joven la madre tierra, flor de la edad, cruzando el cielo, el pelo al viento y el niño en la cadera. Yo me volví al verla pasar, oh, por el azul. Azul del cielo, vestido del azul del mar, azul del mar. Está en el paro la madre tierra, pero sabe pelear. Y algunas noches hace suplencias de camarera, si la vecina le cuida el chaval. mi mesa la atiende la madre tierra. Ya vamos a cerrar, y yo le digo, te vi con tu niño, vivimos en la misma acera. Si ya te vas, te puedo acompañar, oh, por el azul. Azul del cielo, con su vestido del azul del mar, azul del mar, por el azul. Azul del cielo, vestido del azul del mar, azul del mar, oh, por el azul, azul del cielo, es un vestido del azul del mar, azul del mar. Madre tierra es madre soltera. Muy buenos días a todos los amables oyentes en esta mañana de su radio Inti Raymi. Allí ya chupa le ya chupa le ya chupa le ya casi quichis. Que ya pues con la tapica ya tata agua ya tata cura pero ya rima ni cura o ni cura para ni cura. Cuna ca allí está que juega cura chaymo cua que Puerto Rico nació manta pacha. Paikuna sutik mi calle 13 y las patas vemos taquita pomanchis chaita que sutik mi Latinoamérica uy ari kusuchis Cancún. Volvemos a Estación Latinoamérica, este tercer bloque de este primer programa de este segundo año, y retomamos lo que fueron las columnas de marcha.org.ar, Marcha Noticias, una mirada popular de Argentina y el mundo. En esta ocasión vamos a hablar con el amigo Leandro Albani, nuestro especialista en Medio Oriente y nuestro súper especialista en Kurdistán. Así que una alegría volver a contar este año con él. Lean, ¿nos escuchás? Hola, sí, lo escucho muy, muy bajito. Nosotros también, ahí espera a ver si lo logramos solucionar. ¿Ahí? Un poquito más fuerte lo escucho ahí. A ver, bueno, le damos un poquito más de retorno. Bueno, Lean, equipo nuevo acá en Estación Latinoamérica. Se suma Maru al piso y otro tocayo tuyo, Lean Segado, también a la conducción, así que te saludamos todos y escuchamos de qué nos vas a hablar hoy. Sí, bueno, saludarlos a todos, a los nuevos y a los no tan nuevos. La idea era hablar un poquito sobre lo que está pasando en Kurdistán, en sí. Kobane, es para ubicar en el norte de Siria. Como venimos hablando durante todo el año pasado, en Kobane hay una guerrilla, que es la guerrilla del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, y su gran lucha durante todo ese tiempo fue contra el Estado Islámico. Hay que recordar que ahí en el norte de Siria, que es una de las zonas de Kurdistán, tanto el pueblo kurdo como pueblos de otras nacionalidades, junto a las milicias guerrilleras, desde hace 2 años se levantaron en armas, dictaron que estaban haciendo una revolución y comenzaron a aplicar una forma de gobierno bastante diferente para Medio Oriente. Y en el medio de todo esto, el Estado Islámico, que es ese engendro creado por Estados Unidos, comenzó a atacar duramente la ciudad de Kobane, que es la ciudad principal de Rojava, que ¿sí? es la región esa del norte de Siria. Hace poco menos de un mes, las milicias kurdas expulsaron al Estado Islámico desde de esa zona, después de casi un año de combate, después de 4 meses de combate, expulsaron al Estado Islámico de Kobane, con lo que no solamente fue un triunfo muy grande para el pueblo kurdo y para los sectores que impulsan las autonomías dentro de los países donde está el pueblo kurdo, sino también para Medio Oriente en general, porque haber derrotado al Estado Islámico en inferioridad de condiciones por parte del pueblo kurdo, no solamente de armamento, para que tengamos un poco de idea, Kobane es una ciudad no muy grande, no es una metrópolis, es una ciudad que no tiene más de 100.000 habitantes, en la que la mayoría de los habitantes tuvieron que desplazarse. Antes de que la guerrilla kurda expulsara al Estado Islámico, solamente quedaban 2.000 civiles en esa ciudad y había 4 médicos y 2 enfermeras para atender tanto a los civiles como a los combatientes kurdos. Te hago una pregunta, Leandro. Ahí se hablaba de que la batalla que ganaron los kurdos era como la de Stalingrado para lo que fue la Segunda Guerra Mundial, como que abre una ola de resistencia que ya el Estado Islámico le va a ser difícil volver a tener la hegemonía militar que tenía hasta esta batalla. ¿Es así o es un poco exagerado esa afirmación? No, en realidad lo que se ve después de que la guerrilla kurda expulsara al Estado Islámico de Kobane es como un retroceso bastante grande del Estado Islámico, más allá de que sus acciones criminales sean espectaculares, estén filmadas en HD y sean difundidas por todo el mundo. Cuando uno lo analiza más, no solamente militarmente, sino políticamente, ve que está retrocediendo. Hay que recordar que en ciudades como Mosul o Kirkuk, en Irak, en el norte de Irak, que es el Kurdistán iraquí, el Estado Islámico está retrocediendo cada vez más. Cuando hace algunos meses atrás había ingresado a esas ciudades triunfal, y ahora no solamente por la resistencia de la guerrilla del PKK, sino también porque hay otros factores de poder que ya no están tan interesados en que el Estado Islámico tenga presencia total en esa zona. Hay que recordar que la idea del Estado Islámico es crear un califato o una monarquía desde Bagdad en Irak hasta Alepo en Siria, que es la segunda ciudad más grande de Siria. Entonces estamos viendo también un reacomodamiento de este grupo que ha nacido de la nada, pero en realidad no es tan así, porque hay pruebas suficientes para decir que el Estado Islámico está financiado por Estados Unidos, por Israel y sobre todo por un factor desequilibrante en Medio Oriente, que es Turquía. El Estado turco, con su presidente Erdogan, que ahora anda por América Latina, estuvo en Cuba, estuvo en Colombia y después se va a ir para México. Ese Estado turco impulsó al Estado Islámico, pero ahora realmente el golpe que ha recibido el grupo ese, un grupo terrorista, ¿no? Ha sido muy grande, y por lo visto también las fuerzas del Kurdistán iraquí, que no están alineadas al PKK, también están haciendo una resistencia grande, intentando expulsarlo de estas ciudades que son Mosul y Kirkuk. Kirkuk tal vez una de las ciudades más ricas de Irak por su capacidad petrolera. Lean, te hago una pregunta. Viendo algunas noticias de este último tiempo sobre Kurdistán y de este combate en Kobane del que se sale victorioso, trascendió una noticia de la muerte de una comandanta, en este caso. La pregunta va por dos cuestiones. Por un lado, este desarrollo de las mujeres en la línea de combate y un poco de su figura, ¿no? Porque vi algunos homenajes que se realizaban. Sí, es así, una de las comandantes de la guerrilla ahí en el Kurdistán sirio murió en un ataque. Lo de las mujeres durante todos estos combates y esta lucha contra el Estado Islámico fue muy, muy importante, no solamente por el rol que tienen adentro del PKK, que es bastante conocido y que es impulsado por la propia organización, sino también porque era un golpe muy duro para los miembros del Estado Islámico, ¿no? Que una mujer sea la encargada de matarlos o de ultimarlos es realmente una afrenta para ellos, más allá que el Estado Islámico no sea considerado por muchas corrientes del Islam como una organización islámica, ¿no? Porque los denuncian como que no respetan las enseñanzas del Corán, ¿no? Pero el tema de las mujeres ahí en Kobane se ha ido desarrollando, no es algo nuevo tampoco. Quienes tal vez conocemos un poco más la historia del PKK y de la resistencia kurda, vemos cómo hace muchos años se viene impulsando esta participación de la mujer. Otra cosa también que muchas veces cuando hablamos de estas cuestiones más de combates o enfrentamientos se dejan de lado es que en Kobane, como en todo ese, en los tres cantones que están en Rojava, en el norte de Siria, más allá de los combates hay y se han puesto en marcha administraciones locales que están gobernando, porque más allá que esa zona esté en guerra y esté devastada por los ataques del Estado Islámico y también por la coalición que encabeza Estados Unidos, hay administraciones locales que están poniendo en funcionamiento nuevamente la economía y la política, y todos los órganos de dirección o de municipales, como podemos conocer nosotros acá una municipalidad, el Consejo Deliberante o alguna institución que responda al Ejecutivo, está dirigida por un hombre o una mujer. Y claro, en todas las asambleas populares que hay en Rojava se respetan todas las nacionalidades y no por la cantidad. Si los kurdos son más, no quiere decir que tengan más representantes en esa asamblea que los asirios o los caldeos o los mismos árabes. En Rojava viven 200.000 árabes, y entonces esa participación no solamente es muy novedosa para Medio Oriente, sino esto que vos decías de lo de la mujer, que tiene una presencia preponderante en el pueblo kurdo, y en el caso puntual de Kobane han dado muestras de una capacidad de resistencia muy grande. Sí, Lean, ahí hoy visitábamos el portal de marcha y leíamos una noticia sobre Ocalan, ¿no? El líder de este movimiento kurdo, que se cumple un año más de su prisión. ¿Nos querés contar un poco de eso? Sí, bueno, Abdullah Ocalan es el líder máximo del PKK, es su comandante principal, y él desde hace 16 años está preso en una isla turca que se llama Imralí, que es una isla donde el único preso es él, es una base militar. Ocalan estuvo muchos años refugiado en Siria cuando el presidente era Hafez al-Assad, el padre del actual presidente Bashar al-Assad, y después de muchas presiones de Turquía, Hafez al-Assad lo expulsa, y después de rodar por varios países, en el 99 él llegó a Kenia, en África, vía Sudáfrica, porque Nelson Mandela lo iba a recibir como refugiado político, y en Kenia un operativo de la CIA, el Mossad y los servicios de inteligencia turco lo agarran, lo meten preso y es juzgado en Turquía por traición a la patria. La condena de él era la pena de muerte, pero después de movilizaciones masivas del pueblo kurdo y de la presión internacional se le dictó la cadena perpetua, y bueno, es el preso político más importante que tiene hoy Turquía, porque es un referente no solamente de la lucha del pueblo kurdo, sino también es un impulsor de las negociaciones de paz entre la guerrilla del PKK y el Estado turco, ¿no? Cumpliéndose esta nueva fecha, el sábado a partir de las 5 de la tarde en el Obelisco, acá en la capital, se va a hacer una actividad que impulsa el Comité de Solidaridad Kurdistán América Latina, donde, bueno, la gente que quiera se pueda acercar para conocer un poco más sobre la vida de Abdullah Ocalan y también sobre la lucha del pueblo kurdo. Bueno, Lean, la verdad que te agradecemos mucho la comunicación, el hecho de que siempre nos estés acompañando con los conocimientos sobre lo que está pasando en Kurdistán y el plan de político que tienen los kurdos sobre el confederalismo democrático y bueno, todo lo que nos vas comunicando. Así que bueno, te agradecemos la comunicación y hasta la próxima. Seguramente te estaremos llamando para molestarte. Dale, un abrazo a todos. Un abrazo. Las noticias del mundo con Marcha Internacionales. Thank you.

asombro van desplegando sus rezos. Caminando entre huesos, buscando lo suyo, en una lucha sin rumbo. Volvemos a Estación Latinoamérica en FM Che Barracas 99.7, en la Villa 21-24 del barrio de Barracas. Vamos a compartir los medios de comunicación. Se pueden comunicar al 43019917. Nos pueden escuchar en internet, en el blog chebarracas.blogspot.com.ar. La página de Facebook es FM99.7 Che Barracas y el Twitter es @chebarracas. Un Twitter que está en pleno crecimiento día a día gracias a la producción y al trabajo que le pone la compañera. Ya es Tender Topic. Tender Topic. Vamos a llegar claramente hasta que Estación Latinoamérica no sea un trending topic, no paramos. Volviendo un poco al programa, lo que nos vamos a ir a Europa por primera vez en el año. Pasamos por Medio Oriente, algo hablamos de América Latina, pero queremos adentrarnos en lo que fue la victoria de Syriza en Grecia, y para eso vamos a hablar con compañero Jorge de San Martino sobre lo que fue aquella victoria. Jorge, ¿nos escuchás? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Acá Leandro, Maru y Pancho te saludamos. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Bueno, queríamos que nos cuentes un poco qué representa, digamos, en... Primero, en Europa, una victoria de un partido de una izquierda radical como Syriza, ¿no? ¿Qué desafío se va a topar este nuevo gobierno? Mirá, me da la impresión que el triunfo de la izquierda en Grecia abre un panorama totalmente distinto en Europa, sobre todo porque es la primera vez que una alternativa a la crisis y al descontento popular que hay en Europa con los partidos del establishment, con los partidos, digamos, que vienen conduciendo el proceso de la Unión Europea, por primera vez es por izquierda y no por derecha, digamos, porque recordemos que todo el descontento, incluso de capas populares, de sectores empobrecidos en Europa, ya sea en Italia, en Francia, en distintos países, ha sido capitalizado por la extrema derecha, claro, que ganó en algunos países, como en Inglaterra, como en Francia, con Marine Le Pen. Por primera vez, este descontento le abre las puertas a la izquierda para plantear una agenda de características populares, democráticas, en la oposición, digamos, a las salidas chauvinistas, racistas de la extrema derecha. Entonces, por primera vez, se abre este panorama. En segundo lugar, me parece que es el síntoma de la crisis de la Europa neoliberal y de la arquitectura europea tal cual se ha construido sobre las bases básicamente determinadas por Alemania y los países del norte, en la cual los países periféricos de Europa como Portugal, como España, como Grecia han sido el pato de la boda, ¿no? Claro. Al principio, estos países, cuando se incorporaron a la Unión Europea, tuvieron un efecto riqueza, producto que hubo un ingreso de capitales, inversión en burbujas inmobiliarias, préstamos financieros, pero a la larga, digamos, se deterioró la industria. Se desarrolló una división interna en Europa, una división del trabajo, en la cual los países nórdicos sostuvieron industrias y producción de alta tecnología y de alta productividad, y los países periféricos la perdieron, ¿no? Un poco como fue en Argentina en la época del menemismo, con la revaluación del peso, la apertura de las importaciones, con todas las diferencias del caso, ¿no? Pero me parece que se construyó la Unión Europea pensando en los grandes países y pensando en el capital concentrado, pero no en los sectores populares. Y me parece que a la larga, después de 20, 30 años de experimentos, los resultados están a la vista. Después de 4 años de crisis, Grecia redujo su PBI del 25%, tiene un desempleo del 25% también, un desempleo juvenil del más del 50-55%. Es decir, son condiciones sociales de deterioro absoluto, como nosotros lo vivimos Nosotros lo comprendemos muy bien porque vivimos la crisis del 2000, ¿verdad? Claro. Y tiene efectos muy parecidos, son efectos demoledores en el tejido social. Sí, este, como decías vos, este partido que llega en plena crisis al gobierno para, digamos, obtiene 149 escaños, lo cual no le permite ser gobierno por sí solo, sino tener que hacer una alianza, a menos que se atara a otra elección en la cual podría no salir tan airoso. Y bueno, hace una alianza con un partido de centro-derecha. ¿Cuánto de esta alianza puede llegar a limitar el programa más alternativo, más antisistémico, frente a lo que es la política de la Unión Europea? ¿Cuánto esta alianza puede limitar ese proyecto? Uh-huh. Mirá, un poco para aclararle a la audiencia, ¿no? En sistemas parlamentarios como los que hay en Europa y en particular en Grecia, tenés tres chances de formar gobierno. Para formar gobierno en el Parlamento necesitas la mayoría de los diputados, ¿no? Syriza no los tenía, le faltaba dos, y efectivamente un grupo de derecha, desprendido de nueva derecha, pero que tenía una retórica anti-ajuste, anti-austeridad, le ofreció los votos de sus 13 diputados. Claro. Me parece que, frente al hecho de que el Partido Comunista, que hubiera sido el aliado más natural, no se quiso ni sentar a conversar, claro, me parece que era inevitable, es el mal menor dentro de todo, y me parece que lo que le dieron fue el Ministerio de Defensa y algunos cargos menores. Me parece que no debería limitar o condicionar al nuevo gobierno. Exactamente. Por supuesto que nunca es cómodo, porque son sectores de la derecha que socialmente, sobre todo en temas de género, en temas de la Iglesia Ortodoxa, son sectores conservadores, ¿no? Que no tienen nada que ver con el programa de Syriza, con el programa socialista. De cualquier manera, hoy me parece que todo Grecia está concentrado en cómo hace para resolver el problema de la deuda y dejar atrás la austeridad, ¿no? Que era el eje fundamental. Y frente a eso, digamos, ese mal menor optó por aceptar esta propuesta, frente a otras propuestas como la del grupo centrista Topotami, que son más liberales en lo social, pero que estaban de acuerdo con el ajuste tal cual lo venía llevando Samaras, el primer ministro anterior. Con lo cual me parece que... Pero no debería, repito, no debería estar condicionando, porque la mayoría es muy fuerte la de Syriza. Por supuesto, ¿qué es lo que va a suceder? Todos nos preguntamos qué va a suceder, qué va a pasar, y eso no lo saben, creo, ni los que hoy están negociando el problema de la deuda. Acá me parece que lo importante es que haya un movimiento popular movilizado. Me parece que la clave pasa también por la capacidad de los recursos sociales, políticos, que el pueblo griego pueda movilizar para mostrar que gobierna el pueblo y no gobierna los mercados. Sí, en ese sentido, tenía como dos preguntas medio ensambladas. Por un lado, lo que más llegaba acá en la disputa de si ganaba Syriza o no, si ganaba con quién hacía una alianza, si la alcanzaba solo, era esto, la cuestión de la troika, ¿no? Y que claramente decían de no pagarlo, de renegociarla de alguna manera. ¿Cómo están hoy esas negociaciones? Y por otro lado, esto último que decías. Salían noticias del pueblo griego movilizado cantando el nombre del ministro de Economía, algo poco usual en general. Insólito. Claro, insólito. Bueno, y en ese sentido, más allá de que claramente el gobierno, o en este caso Syriza como partido, deberá estar a la altura de las circunstancias y acompañar las demandas populares, mi pregunta más a nivel económico es si Grecia tiene con qué afrontar pagos, reestructuraciones o lo que fuera, digamos. La economía de Grecia, ¿en qué se basa? Porque leía o entendía que, a diferencia, por ejemplo, un caso argentino, no tiene commodities para exportar o no tiene esa balanza de pago. Entonces, bueno, ¿qué posibilidades estructurales hay de subsanar esta cuestión? Mira, empiezo por este último punto económico. Hoy en día Grecia no puede pagar la deuda, es decir, el porcentaje respecto al PBI es de 175%, los vencimientos son entre 25 y 30, de este año, 2015, son entre 25.000 y 30.000 millones de euros, y no puede, tiene 2.000 millones de euros en las reservas del banco de Grecia, con lo cual la renegociación es inevitable, digamos, ¿no? Eso lo sabe toda Europa. Las negociaciones empezaron a desarrollarse, pero todavía están en curso. Incluso se están desdoblando hoy en día. Se están haciendo unas negociaciones de corto plazo por los vencimientos que hay ahora en febrero, y que Grecia no puede pagar, que les dé plazo hasta agosto para poder empezar a hacer la segundo tramo de la negociación, que es más de largo plazo, ¿no? Claro. Con lo cual está indicando un poco la crisis, la agudeza del problema de la deuda en Grecia. Económicamente, Grecia es un país periférico, de desarrollo intermedio, tiene básicamente turismo y tiene servicios. Grecia, obviamente, tiene una cultura, un capital cultural, económico, podría desarrollarse, podría, por supuesto que siempre hay alternativas, pero sobre la base de políticas de austeridad y desempleo, que están achicando el mercado interno, que no le dan capacidad al Estado para invertir, es imposible directamente, ¿no? Me parece que en este caso, digamos, no, yo no soy particularmente keynesiano en todos los casos, pero claro, en un punto, cuando se redujo el 25% del PBI, pasó exactamente igual que en Argentina. Cada vez más los pagos eran insostenibles, porque mientras la economía no crece y la recaudación fiscal disminuye, es inevitable que el pago de deuda cada vez adquiere una proporción, Jorge, mayor del presupuesto anual. Una pregunta. Con lo cual es absolutamente imposible. Correcto. Ahora, de largo plazo, Grecia podría, por supuesto, que tiene recursos humanos, recursos naturales, por supuesto no tiene commodities, pero tiene una industria artesanal, tiene con qué. Lo que pasa es que hay que revisar la inserción de Grecia en Europa, ¿no? Claro. Me parece que hay que rediscutir Europa. Es justamente lo que está planteando Grecia, es eso. Sí. Una pregunta, ¿qué lugar ocupa cada país? Si los países periféricos ocupan lugares marginales o empiezan a ocupar un lugar, digamos, importante en Europa. Eso es lo que se está discutiendo también, no solamente el caso griego, sino los otros países. ¿Qué va a pasar con España, con Irlanda, incluso hasta con Italia, ¿no? Que es otro tipo de país que es intermedio entre el norte y el sur, pero también en Italia se está discutiendo qué va a pasar. Evidentemente, la Unión Europea está pensada para las grandes corporaciones, los grandes capitales financieros que han hecho mucho dinero, pero no para los todos, y menos para los países pobres. Y contradictoriamente, digamos, en Alemania, la ideología es que ellos no van a sostener a unos vagos que se dedican a, que no trabajan, básicamente, ¿no? Como cuando acá se decía que los carpinteros y los plomeros norteamericanos no iban a pagar la deuda nuestra. Así que ese es el debate ideológico que hoy hay en Europa. Con respecto al tema de la deuda, a mí me queda una duda. Bueno, más allá de todo lo que pase con los otros países que también están en crisis y que hace a toda una unidad que sea la Europa, ¿no? Y cómo pesa la deuda en su PBI y ese tipo de indicadores. ¿Hay posibilidades, como hizo Ecuador, de auditar la deuda y ver que de lograr una quita? Digamos, porque por ahí, si no pagar la deuda de cuajo no es una posibilidad, al menos auditar y que se realice una quita. Sí, las posibilidades están abiertas para todo. Lo que pasa es que va a depender de las negociaciones. El Banco Central Europeo y Alemania están hoy en día durísimos, no aceptan ni quita, ni auditoría, ni nada. De hecho, ellos tienen una especie de auditoría permanente de la Comunidad Europea sobre las deudas. Pero te repito, hay posibilidad de una moratoria, hay una posibilidad de declarar un default y directamente, que digamos, una renegociación compulsiva, como fue en Argentina. Hay distintas alternativas, pero claro, esto va a depender un poco de las relaciones de fuerza que hay, ¿no? Muchos países europeos están dispuestos, de alguna manera, a ceder un poco porque saben que el default griego podría generar una crisis, digamos, un efecto dominó en toda Europa. Y por el otro lado hay gobiernos que dicen no queremos, no vamos a darle nada porque el efecto dominó puede ser político. Es decir, si Grecia consigue buenas condiciones de renegociación, atrás vienen los otros países. Claro. Entonces, en ese estrecho sendero están ahí negociando. Yo repito, me parece a mí que lo más importante para el pueblo europeo, para los trabajadores, es que se impulse la movilización popular y que haya una presión social muy muy fuerte que obligue tanto al gobierno griego y a Syriza a no ceder, a ir hacia adelante, como al conjunto de Europa a revisar el esquema y la arquitectura misma de su estructura institucional y su estructura de deuda. En ese sentido te quería hacer la pregunta, ¿no? Porque hablamos de que Grecia abre el debate de cómo pensar Europa, y claramente hoy hay una sintonía con Podemos, ¿no? En España. Hoy Podemos, uno de sus dirigentes, salió a decir que esto mismo, que Grecia, que Syriza, viene a abrir un debate de qué Europa se piensa y de qué hacer con la deuda, y lo que optó la Unión Europea, o Alemania particularmente, fue matar al mensajero. La victoria de Syriza claramente es un guiño y fortalece a la construcción de Podemos en España, y eso de conjunto podría generar ciertos cambios en Europa, ¿no? Yo creo que podría abrir una situación, te digo que por primera vez desde la salida de la Segunda Guerra Mundial podría abrir por lo menos una situación política más radicalizada, le puede dar fuerza a la clase trabajadora, puede abrir una situación distinta. Digamos, Europa no vivió lo que fue las rebeliones, por ejemplo, si uno lo compara con América Latina, para ubicarnos un poco. Europa no vivió las rebeliones populares en América Latina contra el neoliberalismo, los cambios de gobierno, las crisis, en fin, todo eso no lo vivió. El clima europeo es un clima neoliberal estricto, basado en las políticas, digamos, que lidera Alemania. Claro. Entonces todo esto está generando, digamos, a su manera, a la manera europea, está generando condiciones de no digo de rebelión popular, tal cual se dieron en América Latina, con quiebres institucionales fuertes, caídas de gobierno, pero sí con una renovación muy fuerte de gobiernos, con la crisis de los partidos del establishment, ¿no? Como en el caso español el PSOE y el PP. Así que yo creo que esto puede avanzar también hacia Irlanda, hacia Portugal, y darle un panorama político muy muy distinto. Me parece que las relaciones de fuerzas sociales pueden estar empezando a cambiar. A veces cambian por rebeliones populares, a veces empieza por lo electoral, por el descontento. En España empezó en la Plaza de los Indignados con un movimiento popular así genérico, como fue un poco las asambleas populares en España. Claro. Como fueron aquí en Argentina, ¿no? Sí, sí. El movimiento de los indignados en España. En fin, son procesos que van desde la calle a lo electoral, van y vienen, pero que de conjunto están mostrando un cambio del panorama político europeo. Este es el inicio, hay que ver si esto se consolida y se avanza, o si estos procesos son derrotados o son fracasados, ¿no? Exactamente. Bueno, Jorge, te queremos agradecer esta comunicación y la claridad para explicar una cuestión aún un poco lejana. Por suerte, algunos aires nuevos se van respirando también en Europa, y que también retroalimentan los procesos que América Latina va viviendo. Así que bueno, agradecerte por la comunicación, por la claridad, y esperemos que sean avanzando Syriza y Grecia hacia la izquierda, ¿no? Efectivamente, esperemos que así sea, y bueno, cuando quieran volvemos a comunicarnos. Dale, un abrazo fuerte. Un abrazo para todos ustedes. Hablamos con Jorge San Martino, él es economista del EDI, economista de izquierda, y nos contaba un poco la situación en Grecia sobre el triunfo de Syriza, que fue hace un tiempito ya, pero que primer programa queríamos trabajar, y la importancia, ¿no?, que va generando en Europa un nuevo movimiento. Incluso ya el solo hecho de discutir la deuda es importante, y lo que hablábamos, ¿no? Un pueblo que empieza a movilizarse y el gobierno se empieza a apoyar un poco en eso. Veremos cómo, no la tienen fácil, están bastante solos también, así que veremos cómo sigue sí, eso. Sí, y no, digamos, algo chiquito, pero que a, digamos, Syriza llega al gobierno y el pueblo no es que deja de movilizarse, sino que sigue manteniendo medidas de lucha, viendo a ver qué hace el gobierno, pero digamos no es que se desmovilizó porque el gobierno ya, el partido más de izquierda alternativo ya está en el poder. Entonces eso es importante, ¿no? Para que la presión popular haga que Syriza se, digamos, radicalice su programa y cumpla con lo que venía prometiendo al pueblo. Así que bueno, terminamos este bloque. No, vamos. Próxima estación Latinoamérica. Un recorrido por los caminos de nuestra América y el mundo. Volvimos a Estación Latinoamérica, quinto bloque, si no me equivoco, ya para ir cerrando, y si no me equivoco, para estrenar una sección, pero vamos a ver si esto es así. Yo antes quería agradecer a mi amigo Pancho, que en su viaje por Brasil me trajo de regalo una agenda. Agenda 2014. Me regaló una agenda 2014. Estamos en 2015, pero bueno. Pero vale la intención. Seguramente la habrá conseguido gratis, pero bueno. Lo que vale la intención, en serio. No. Muchas gracias, me viene muy bien la agenda. Tengo el ticket de la escuela de la Florestana ahí en la tiendita de la agenda del MCT 2014. Ideal para febrero de 2015. Arrancar el año. Compartimos los medios de comunicación, pedimos disculpas a la audiencia por la dispersión, pasa que afuera hay un grupo polémico, no lo vamos a nombrar porque algunos lo prendemos fuego, no avisaron en sus casas que están acá, así que compartimos los medios de comunicación. Para comunicarse por teléfono lo hacen al 4301-9917, el blog es chebarracas.blogspot.com.ar. La página de Facebook es FM99.7 Che Barracas y el Twitter es @chebarracas. Y si nos quieren mandar un mail a fmchebarracas@gmail.com. Bueno, se viene anticipando desde, por lo menos desde que cerramos el año, en las mesas de negociaciones del verano, para ver cómo sostener Che Barracas fueron duras, hubo altos grados de discusión. Y una de las cuestiones fue la sección cultural, que parece haber salido triunfante de cara a este segundo año. Y que, si no me equivoco, la compañera Maru la va a estar sosteniendo, ¿no, Maru? ¿Qué? Bueno, ahora la parte de esta más distendida digamos, corresponde a una sorpresa de la mano de Maru. Chay mas kakunay, taris pasus kukunay, warmisitay. Tagray kunay, nakarim bitay, soho kunay, si pasitay. Tagray kunay, nakarim bitay, soho kunay. Amor, mi herida de amor, mi verdad, mi credo, razón de vivir, mi lluvia de abril. Mi buen amor, mi herida de amor, mi verdad, mi credo, razón de vivir, mi lluvia de abril. Gracias a ti, mi triste vivir pudo cambiar en un jardín. Gracias a ti, mi triste vivir pudo cambiar. Latinoamérica. Volvemos a Estación Latinoamérica. Bueno, último bloque. Último bloque, ya vamos cerrando este primer programa de equipo nuevo, equipo ampliado. Mejorado, podríamos decir. Mejorados. Claramente los programas son más distendidos, uno se siente más cómodo y acompañado. Salvo las molestias exteriores que perturban un poco el buen comportamiento, las buenas costumbres. Vamos a tener que clausurar un poco la entrada, ¿no? Porque la verdad que claramente perdimos toda nuestra audiencia, la tenemos ahora dentro del estudio. Pero la gente no se va. Y pide a gritos. Sí, por ahí habrá que ponerse un poco más serio para esta última parte. Para entrarle a... Si siguen así, no va a pasar. A la sección de cultura. Encontré una gran poesía para leerles. Es una poesía de Nicolás Guillén, que se llama Problemas del Subdesarrollo. Que tiene algunas palabras en otros idiomas y van a tener que tenerme paciencia. Pero bueno, vamos a hacer lo posible. A ver... Bien, y dice así, problemas del subdesarrollo. Monsieur Dupont te llama inculto porque ignorás cuál era el nieto preferido de Víctor Hugo. Herr Müller se ha puesto a gritar porque no sabes el día exacto en que murió Bismarck. Tu amigo Mr. Smith, inglés o yankee, yo no lo sé, se subleva cuando escribís Shell. Parece que ahorrás una L y que además pronunciás Shell. Bueno, y que cuando te toque a ti, mandales decir cacarajicara. ¿Y dónde está la Aconcagua? ¿Y que quién era Sucre? ¿Y que en qué lugar de este planeta murió Martí? Un favor, que te hablen siempre en español. Bueno. El sentimiento de la patria grande, el latinoamericanismo, hecho poesía en la voz de María Laura Chev, de un poeta cubano. Poeta cubano. Así que yo quiero que se repita la sección... Yo la pido, sí, para que esté siempre que sea Maru, quien termine nuestras secciones con su voz y que pueda deleitarnos con poesías de latinoamericanos. Y bueno, despedimos a la audiencia. No sé si quieres decir algo más, Maru. No, quiero... Media sanción para Pancho, el programa que viene. Se queda una hora entera mudo. A ver si logramos hacer de un cuadrado... un círculo para fin de año, Lean. ¿Te parece el desafío? Me parece que sea poder. Yo quiero expresar mi felicidad por haber vuelto a FM Chevarraca después de 2 meses de ardua preproducción y volver al aire de la mano de amigos y compañeros tan queridos. agradecerle a Cristian la maravillosa operación, a Luca, a los dos llamados por teléfono que hizo, uno mal, pero lo hizo nomás. Que el gordo, bueno, el gordo molestó hoy. No le puso mucho más. Ah, está haciendo artesanía, bien. Estamos con un somerio de la mano. Y felicitar a Lean en su primer programa. Muchas gracias, me sentí muy cómodo. Impresionante este trío de conducción. Va a hacer estragos y marcar tendencia en la política regional y latinoamericana. Maru. Chau. Adiós para siempre. Nos vemos, nos escuchamos el próximo viernes también en esta hora a las 14 a 16. Así que después de Este es el Día, programa estelar de Che Barraca, siempre con noticias tan arriba y entrevistas dinámicas, la del compañero Luca. Así que hasta el viernes que viene. Pero tampoco como si fueran los miedos que por ahí andan como roedores. Ellos no son los vencedores.